tradición quiere decir donación o legado. Es lo que pertenece a un pueblo, lo que lo diferencia de los demás. Es algo propio, un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de las costumbres que tuvieron sus padres y colabora aportando lo suyo para dejarla a las generaciones futuras. De esta manera se crea la identidad nacional a través de la cultura popular y el gran conjunto de todas las costumbres de cada región del país. Acerca a los amigos. ¿Quién presta el mate? ¿Quién trae la yerba? Venga, bombilla. Agua no hierva. ¿Quién presta el mate? ¿Quién trae la yerba? Si te desprecio, te lo doy frío. Si el mate es dulce, amigo mío. Simboliza la amistad y muy dulce porque esperás para mis padres hablar con el toronjil disgusto, con canela te dirán, ocupás mi pensamiento, jamás yo lo he de olvidar, con azúcar si es quemada, simpatía, nada más con naranja, ven búscame, miren qué modo de hablar. Si te desprecio te lo doy frío, mate de novios que maravilla. Mate listo con dos bombillas, mate de novios qué maravilla, mate de leche, mate cocido, quieren los grandes, quieren los chicos, mate de leche, mate cocido. Primer. Voy a hablarte de algo mío, algo tuyo, algo nuestro. Tiene que ver con nosotros, con la tierra y sus ancestros. Hoy presentamos la huerta en casa. Como ya saben, desde hace un tiempo, con primer grado, estamos aprendiendo y haciendo una pequeña huertita en casa. Hicimos el compost, estamos experimentando con zanahorias y ver cómo conseguimos las semillas. Además, hicimos un semillero de tomate, que ya está creciendo y se han convertido en tomateras. En este recorrido aprendimos algunas cosas de las plantas. Por ejemplo, ¿qué elementos necesitan para vivir? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué cuidados necesitan? Los chicos y las chicas nos cuentan. Hola, soy Nina de primer grado. Yo tengo una maestra que se llama Señor Fabi. Vamos a contar mi tomate. ¿Cómo primero se siembra el tomate? Con la semillita pequeña y después la enterramos. Después la regamos, sale primero la hojita pequeña, después la raíz grande, la ponemos más agua. ¿Por qué sale tallito? Sale tallito, pues sale la florcita. ¿Después la florcita? La florcita, pues sale el tomate. El tomate vendría a ser el fruto. El fruto de la tomatera. Tomate. Después siempre tiene que estar en el solcito, con agua, que lo regamos a la tardecita. Sí. Pues si no lo regamos, si lo regamos cuando hay sol, ¿qué hacen? Se secan. Así. Se queman todos y se secan. Y no tenés más, pero cuando le echas apenas un poco de agüita, florece igual, de vuelta. Claro, florece otra vez y da más tomatitos. Sí, muchos tomates. El mío es muy grande, esta plantita de tomate. Grandota. Bueno, ¿y qué pasó también? Plantamos perejil y plantamos pimiento. Sí. Pasó lo mismo, pero ahora está en la etapa que ya tienen las flores, las hojitas un poquito más grandes. Sí, y mamá le cortó la tapa. Claro, para que sigan creciendo más, porque tenían un poquito de lugar. Sí, hace un poquito y un poquito. Y después plantamos perejil y pimiento. Después quedó hermoso, grandotes. ¿Sabe que había después una babosa y un caracol? ¿Y qué pasó? Se lo comieron, pero lo regué igual. Y la abu tuvo que sacar el caracol y la babosa. Claro, son horribles, pero esas son depredadores de las plantas que hay comen. Que sacárselo porque se comen todas las plantitas. Sí, y no tenés más. No tenés más. Jamás. Hola, soy Maxi de primer grado naranja. Mis plantitas de tomate son muy pequeñitas. Tiene tallo, raíces y muchas hojitas. Y yo las riego con mucha agua y las pongo al sol. Hola, soy Noa y los cuidados de la planta de tomatera son la tierra que le dan un nutriente, el agua, el sol. Y la parte de la planta son el tallo, la raíz, los frutos, las flores y las hojas. Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mi amores, cerquita de una semana pasada descubrimos una nueva palabra, tomatera, que es el nombre de la planta de tomates. Y como nos encanta jugar con las letras, encontramos muchas palabras escondidas en ella. Y descubrimos que con esas mismas letras podemos formar otras palabras. También jugamos buscando rimas de tomate y espinaca. Escuchamos a los chicos y chicas de primero que nos cuentan qué palabras descubrieron. Mate, te, tomate, tema, mateo, tata. Tomatera se forman las palabras. Tomate, mate, toma. Hola, señorana, yo soy Ivana y hoy quiero contar las palabras carne con tomatera. Torta, tomate, té, mate, amarte, amor, arte, teatro, tarta, marte. Señor, soy Giana. Las palabras de la tomatera son mate, tomate, mate, mate, toma, toma, té, té, era, era, mato, mato, matar, matar, rato, rato, rato, rama, rama, mate, mate, le platico la mote, Omar, Omar, arma, arma, arte, arte, meto, meto, reto, reto, rema, rema. Hoy le quiero mostrar cómo armé palabras con carnima con tomate y palabras carnima con espinaca. Tomate, mate, disparate, espinaca, maraca, flaca. Mi pequeña, semillita, suave brisa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezca. Mi pequeña, semillita, suave brisa que despierta, te abrazaré. Que puedas brillar y le pediré al agua que te acompañe a jugar y le pediré al agua que te acompañe a jugar, te protegeré del frío y te cantaré canciones y tus amigas las flores podrán elegir tu nombre, podrán elegir tu nombre. Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo crezca. Mi pequeña semillita, suave brisa que despierta, te abrazaré fuerte para que conmigo. Seguimos aprendiendo. Escuchen con mucha atención lo que nos cuentan las familias de primero. Si miran alguna planta que tengan cerca, seguro que pueden distinguir fácilmente las hojas y también el tallo. La mayoría de las plantas que conocen están formadas por tres partes: el tallo, las hojas y la raíz. La raíz sujeta la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales que ésta necesita. Crece debajo de la tierra. Algunas raíces son comestibles, como sucede con la remolacha, la zanahoria o el rabanito. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos en el caso de nuestras tomateras. Como vimos la semana pasada, las flores son de color amarillo y el fruto de nuestra planta es el tomate. El tallo también es el encargado de repartir el agua y el alimento por toda la planta. Los tallos de algunas plantas son delgados y verdes. Los árboles, en cambio, tienen tallos gruesos y fuertes, que reciben el nombre de tronco. Las hojas son una especie de lámina de color verde, que salen del tallo y de las ramas. Es una parte muy importante de la planta. Es una fábrica encargada de producir alimentos. Las semillas peregrinas, como las canciones, viajan. Se dejan llevar por el viento, el agua o algún animal travieso que las invita a recorrer nuevos caminos. Una semilla guarda en su interior, como un mágico tesoro, toda la información necesaria para que crezca una flor, una hierba o un árbol gigantesco. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita en flor se convirtió. Hola chicos, yo soy la seño María Silvina de tercer grado y hoy les voy a leer esta maravillosa poesía. Se llama La huerta en casa. Donde plante la semilla va a crecer la maravilla. En la terraza la calabaza, en la maceta la radicheta, en la cocina la peperina. En el pasillo planté tomillo, en el patio planté el apio, en el balcón pimiento morrón, albahaca, cedrón y melón. Donde plante la semilla va a crecer la maravilla. Espero que les haya gustado, les mando un beso enorme. A los chicos y las chicas de primero les pedimos que inventen un versito con la palabra tomate o espinaca para continuar esta poesía. Después lo escriben en el cuaderno